actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día para todos, comenzamos el Café Mañanero, gracias por seguirnos, vamos inmediatamente con el tiempo para hoy, atención, a esta hora 17 grados centígrados, en la ciudad de Valencia donde originamos este espacio, tenemos un comienzo de semana con temperaturas en ascenso, pero ojo porque podría caer algo de lluvia en el transcurso de la jornada, probabilidad de precipitaciones a esta hora. Y vamos por otra parte a dar cuenta de la situación del tráfico, la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. Y a esta hora muy pendientes de dos accidentes en Madrid, los dos en la carretera de Valencia, el A3 en Rivas, uno de entrada que ocasiona 4 kilómetros de retención y otro en la salida que corta un carril. Además, complicaciones en todas las entradas a Madrid, destacamos a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón, a 6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar. En Barcelona, muy complicada la entrada por la A2 en Pallejà y B23 en Molins de Rey y en Valencia en la AP7 en Manises y Paterna en sentido Barcelona. También retención en Murcia en la A30, en Molina de Segura hacia la capital murciana y en Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana. Mucha precaución por bancos de niebla en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y también en Madrid. Esa es la situación del tráfico a esta hora. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Lo hacemos también con la cotización del euro frente al dólar. Los principales indicadores económicos. Atención, cómo viene el día. El euro se cotiza frente al dólar. Atención, a 1.09. Prácticamente como lo dejamos la semana anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza hoy en $78.34. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, han cerrado la jornada en 9.094 puntos. En todo caso, por debajo de la cifra del viernes, aunque se mantiene por encima de los 10.000. Buen comportamiento de la economía. Y atención, aquí está el titular en el contexto precisamente de la economía. El 1% más acaudalado de España concentra el 22% de la riqueza del país. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy, cómo viene la actualidad. Arrancamos una semana con la inmigración como tema central en lo que tiene que ver con política y tema de conversación. Todo esto tras conocerse la semana anterior que en el marco de las negociaciones del presidente Pedro Sánchez con Junts habría transferencias de competencias en materia de extranjería a Cataluña. La situación preocupa porque el discurso que se conoce en torno a Junts sobre inmigración es bastante xenófobo. En todo caso, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha desmentido que Cataluña vaya a poder expulsar a inmigrantes. El presidente del gobierno considera una extraordinaria noticia que el independentismo participe en la gobernabilidad del país. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, por otra parte, son las autonomías que más inmigración reciben. Por nacionalidades, destacan la colombiana, con 152.634 inmigrantes, la ucraniana con 85.978 y la venezolana 72.086. Por otro lado, la nueva orden que regula la contratación en origen para 2024 ya es oficial, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de programas de inmigración circular que incorporan el modelo de la contratación fijo, discontinuo y autorizaciones de 4 años. La última hora del ámbito internacional nos llega desde Centroamérica, concretamente desde Guatemala, donde apenas se acaba de posesionar el presidente Bernardo Arévalo. Después de horas de tensiones, Arévalo juró como presidente del país pese a la arremetida judicial. Luego de la instalación del parlamento, para el que se requirió una intensa jornada de negociaciones y hasta un pronunciamiento de la comunidad internacional, quedó libre la vía para proceder a la asunción del nuevo mandatario y su vicepresidente. Este es el momento en el que se anuncia la posesión de Bernardo Arévalo como presidente de la República de Guatemala. La alegría de los partidarios de Arévalo, pero antes hubo incluso que producirse un pronunciamiento por parte de la comunidad internacional en cabeza de la Organización de Estados Americanos, OEA. Declaración en apoyo al presidente Bernardo Arévalo y a la democracia en Guatemala. Reunidos en la ciudad de Guatemala para la toma de posesión presidencial, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder, como exige la Constitución, en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karina Herrera. El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esta voluntad debe ser respetada. En nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas aquí a nivel de jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes, cancilleres y funcionarios de alto nivel, secretario general de la Organización de Estados Americanos, alto representante de la Unión Europea, secretario general iberoamericano. Muchas gracias. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos y las delegaciones extranjeras tuvieron que exigir al Congreso de Guatemala que le entregara el poder a Arévalo. Y es que tanto el presidente saliente como el Congreso saliente se negaron a investir a Bernardo Arévalo. Luego de conocer las noticias más importantes del día, más adelante, por supuesto, estaremos ampliando otros temas noticiosos. Vamos también a los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la actualidad deportiva, donde se destaca un nuevo título del Real Madrid, el de la Supercopa de España, luego de propinar una goleada a su eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Ha sido en Arabia Saudita donde se ha celebrado el corto torneo, repito, la Supercopa de España. Escuchemos entonces a Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene la actualidad deportiva. El anticipo de Latino Deportes, porque también hemos tenido Liga. El Real Madrid que celebra, eso sí, no ha podido jugar este fin de semana debido justamente a que estaba atendiendo ese compromiso de la Supercopa de España. Adolfo. Y la Supercopa de España ya tiene un supercampeón. Y se trata nada menos que del Real Madrid, que goleó a un deslucido Fútbol Club Barcelona 4-1. Y ya con esta copa se acerca mucho en el palmarés al Barça, precisamente, que tiene 14 y el Real Madrid completa 13. Continuamos con la Liga Española, porque quizá con la ausencia de los grandes equipos, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético Madrid y el Osasuna, estuvo bastante relajada en el sentido de no ver partidos que pudieran modificar la parte de arriba, porque el Girona fue a la fija y se ha hecho con el liderato, eso sí, a la fija, pero sin victoria, con un solo empate. Por lo pronto, el Valencia Club de Fútbol sí hizo un señor partidazo y demuestra que está creciendo en esta liga. Continuamos con el Open de Australia, porque Novak Djokovic se iba recibiendo tremenda sorpresa, y es que un chaval de tan solo 18 años le hizo un señor partidazo. Y como dijo al finalizar el partido Djokovic, está el futuro del tenis asegurado. Continuamos con la polémica que sigue en Colombia, precisamente con lo de los Juegos Panamericanos 2027. Y es que Minhacienda asegura que tenía el dinero dispuesto para pasárselo a Mindeporte. Pero la ministra parece ser que no tenía ni conocimiento de cómo se hace esa transacción. Continuamos con más fútbol, porque en la Premier League el Manchester United no pudo con el Tottenham. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por otra parte, destacamos que Oppenheimer sí ha triunfado en los Critics' Choice Awards. Más adelante le estaremos ofreciendo todos los detalles, es decir, la lista completa de estos particulares galardones. Hablamos de la edición número 29, que ha dejado una clara vencedora, la película Oppenheimer, con 8 reconocimientos, incluido el de mejor film, que se ha impuesto por encima de la popular Barbie, premiada con 6 galardones en categorías menores. Y es que ya se prende el ventilador también de cara a los premios Oscar. De esto y mucho más estaremos hablando aquí en el Café Mañanero. Ahora, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Blue Monday, el día más triste del año. De acuerdo con diversos estudios, es el día de hoy el 15 de enero, al igual que se celebra el Día del Sombrero. Entre otras de las celebraciones, también recordamos que en Estados Unidos el 15 de enero también es conocido por ser el día de Martin Luther King, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido chef David Muñoz, conocido por ser uno de los cocineros más importantes y relevantes de la gastronomía española con distintas estrellas Michelin, está celebrando el día de hoy 44 años de edad. Este es el resumen a esta hora de lo más importante que encontramos en el calendario del Café Mañanero. Este lunes está catalogado como el día más triste del año porque es el que la gente se da cuenta definitivamente que se han terminado las vacaciones y que toca empezar de nuevo. Te animamos entonces a empezar esta semana con toda la energía del caso, con todo el optimismo, acompañado de la actualidad y el entretenimiento del Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Evidentemente, siempre hay espacio para las noticias lamentables, ¿no? Nos ha dejado Pedro Suárez Vértiz. Hablamos del rockero más importante del Perú. Deja un legado muy importante. Nos ha dejado sus canciones, como esta canción que estamos escuchando. El cantautor Pedro Suárez, una de las principales figuras del rock peruano, moría este jueves a los 54 años por problemas cardíacos. Nos quedamos con su música. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. En su mirada el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos que todos se olvidaban de su realidad. Tenemos ahí a Pedro Suárez, un gran cantautor peruano que desafortunadamente nos ha dejado, y la verdad es que siempre nos queda el repertorio, sí, efectivamente, de los artistas. Estamos buscando aquí precisamente qué tienen las redes sociales para mostrar más allá de esta canción. Cuéntame, que sin duda alguna es su carta de presentación. Una cerveza era otra de las canciones que podemos encontrar en su repertorio. Las mujeres, para que tu alma esté convencida, que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al cantautor peruano Pedro Suárez, más bien rindiéndole un tributo porque desafortunadamente nos ha dejado la semana anterior. Hablamos del referente más importante del rock en Perú, reconocido en toda América Latina. Ahí lo tenemos. A los 54 años, muy joven todavía podríamos decir, tratándose de un artista, Hay que decir que Suárez había dejado las presentaciones públicas hace ya una década tras informar que sufría de parálisis vulvar. La emisora Radio Programas del Perú informó de que fuentes policiales le confirmaron que Pedro Suárez sufrió un infarto que le habría causado la muerte. Desde aquí entonces, nuestro reconocimiento a Pedro Suárez. Insisto, deja un legado muy importante para el rock y la música en el Perú. Hay que decir de su trayectoria musical que tras grabar dos discos con Arena Hanks, sí, así se conoció su agrupación, el músico inició una exitosa carrera nacional como solista que le permitió grabar otras seis producciones con canciones que también alcanzaron éxito en otros países de la región, entre ellas Cuando pienses en volver, considerado un himno de los migrantes latinoamericanos. Cuando pienses en volver, de manera que entonces es merecido este homenaje que hoy le hacemos a Pedro Suárez. Cuando pienses en volver, vamos a dar cuenta de esta canción, que repito, aparece como uno de los grandes referentes del repertorio de Pedro Suárez, rockero peruano, que nos dejó la semana anterior luego de padecer una larga enfermedad. Y así dice, cuando pienses en volver. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y al tratarse de una canción que precisamente aborda la inmigración, tiene que sonar en nuestro espacio. Cuando pienses en volver. Cuando pienses en volver es la canción que deja entonces Pedro Suárez a la inmigración y a la música en general. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Así comenzamos el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Pienses en volver. La canción que nos deja el peruano Pedro Suárez, rockero, deja esta canción que aborda la